Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, Pablo, bien, bien. Bueno. Contenta. ¿Cuándo fueron las elecciones? A ver, ¿y cómo fue? ¿Había una sola lista, dos listas? ¿Cómo fue el proceso? Bien, las elecciones fueron el jueves 31 de agosto con una única lista. Una nueva gestión que viene a hacer un cambio, una renovación 100% a nuestro sindicato, con muchas propuestas. La idea es reversionarlo por completo. Cecilia, ¿que la lista oficialista, los que venían conduciendo, no se presentaron? Hubo una lista totalmente nueva. Claro. Seguimos con el acompañamiento de ciertos compañeros que ya estaban formando parte de nuestro sindicato, pero agregamos nuevos compañeros. Esta iniciativa se forjó el año pasado, donde muchos compañeros plantearon su desconformidad con la gestión y, bueno, quisieron comprometerse con la causa y hacer una fuerte renovación. Claro, ¿y ahí estabas vos? Digo, ¿vos también te involucraste desde ahora o ya venías? Exactamente, no, no, Ah, no, no, mira. exactamente. Todo surgió a partir del año pasado, donde mis compañeros de la sucursal a la cual pertenezco me designaron delegada de nuestra sucursal y, bueno, quisimos incursionar a ver qué cambios podíamos lograr. Claro. Cecilia, ¿cómo fue la participación? Digo, ¿cuántos afiliados tienen en el gremio y cómo fue la participación de... Actualmente tenemos 684 afiliados en toda la provincia. Estimamos que somos muchos más. Sí. Bien, el acatamiento fue positivo. Tuvimos el acompañamiento de nuestros trabajadores. Pero bueno, lo que queremos lograr justamente es el acercamiento de más compañeros que, bueno, me plantearon mucha disconformidad y, bueno, la idea es que nos traerlos a nuestro sindicato. Claro. Cecilia, ¿y esa disconformidad, en qué, por ejemplo, y que me imagino que es lo que quieren cambiar ustedes? Bien, el problema mayor que estamos teniendo hoy en día es con respecto a nuestra obra social, que no está funcionando de forma correcta. Ah, mira. Eso en primer lugar, ¿Y sí, por sí, qué? sí. ¿Y cuál es la obra social? ¿Cómo se llama? La obra social OSPEP, Sí. OSPEP, y no está funcionando hace muchísimo tiempo en la provincia. Mira vos. Entonces, eso es la gran problemática que estamos teniendo hoy en día. Claro, porque Como también. me imagino que le harán el descuento al Sí, trabajador. por ¿Y supuesto, esa por plata supuesto. qué pasa? No, no. La verdad, hay muchas panaderías que no están cumpliendo con los aportes de Ah. forma correcta. Entonces, bueno, ahí está el trabajo arduo de poder inspeccionar y solucionar ese problema. Claro. Y más allá de la obra social, ¿qué otra cuestión? A ver. Queremos lograr beneficios para los trabajadores que nunca hemos tenido, crear convenios con comercios, en librerías, farmacias, crear un salón de usos múltiples para nuestros trabajadores que tampoco tenemos, ¿Tiene crear sedes? cursos de capacitación para los Ah. trabajadores que tampoco existen. Claro. Cecilia, ¿tiene sede el sindicato propia, digo? Tiene sede en la Ah. calle Salta 572 de la Bien. ciudad de Santa ¿Y Rosa. ahí tienen lugar como para hacer un Zoom? Tenemos, sí, es un espacio muy grande. Actualmente la sede, la idea también es renovarla, ampliarla, Claro. ampliarla. Y bueno, y si de poder llegar a hacer un Zoom en esa misma sede, Claro. ya que tenemos el lugar, y te repito, es muy amplio. Claro. ¿Cobran el bono? ¿Cómo vienen eso con eso? Sí, hasta el día jueves no había nada confirmado Sí. aún, pero bueno, el día viernes el gobierno decretó el DNU Sí. y sí, cobraríamos el bono de 30 mil pesos en septiembre y 30 mil pesos en el mes de octubre. Claro. Cecilia, ¿y la negociación paritaria cómo viene también en el año? Digo, ¿cómo Bueno, están? la idea, Sí. actualmente las paritarias a nivel nacional son muy bajas, son muy bajas. Hoy el sueldo mayor de un empleado panadero a nivel nacional ronda los 160 mil pesos, muy por debajo de lo que el INDEC declara para la canasta básica, que estaría en 249 mil pesos. La idea es lograr una paridad entre la inflación y los sueldos, los sueldos básicos de un empleado panadero. Claro, sí. Cecilia, vos, tu historia como empleada panadera, ¿cómo viene? ¿Desde cuándo? Bien, yo hace 7 años que pertenezco al Sindicato de Obreros Panaderos y Pasteleros. Sí. Siempre estuve dentro del rubro gastronómico y, como te contaba, hace 7 años que pertenezco a este sindicato, al cual, te repito, me involucré a partir del año pasado. Claro, sí, está bien. Bien, Cecilia, nada, estaremos siguiendo cómo viene el gremio a partir de la nueva gestión. Bien, más la vale. Gestión empezaría el día 19 de diciembre, la nueva gestión empieza este año, a fines de este año. Y bueno, como te decía, con muchas propuestas, para mí es un desafío inmenso, tanto pertenecer al sindicato siendo mujer aún más, siendo mujer, que sea una mujer la que esté al frente de una secretaría general. Claro. Es un desafío muy grande. Esto no venía ocurriendo, por lo que decís. No. Claro. Hace 25 años que el sindicato lo encabeza el compañero Juan Carlos Rodríguez. Y bueno, ya te digo, es un desafío muy inmenso. Bueno. Bueno, Cecilia, cualquier cosa que necesiten de difusión, más vale. Cuenten con Kermés. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la audiencia. Bueno, muchas gracias.